como nadie te ha querido, como nadie te querrá. Yo te quise, yo te quiero y por siempre te querré. Es para ti, mi amor. No son solo palabras, amor. Vamos a ver todo Chile. Todo el mundo cantando fuerte, dice. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabras que se dicen, nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor recibirá. Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te será. Ya estás a mi fundida y en tus labios, a mis besos llevarás. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor recibirá. No pensemos cosas tristes para que hacernos sufrir. No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen, nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos, mi calor te quemará. Necesito que me creas, amor. Necesito que me creas. ¡Hey! Vamos arriba, las palmas arriba, arriba, arriba, Buritaki. ¡Eso! Para el corazón, mi amor. ¡Siga haciendo las palmitas arriba! ¡Eso es! ¡Arriba las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡El grito de las mujeres! ¡Cuidado con los churrines! ¡Es el grito de los ¿Dónde machos! ¿Dónde está la chica del baile? ¿Dónde está la chica del baile? Ahí está. Con mucho cariño, Pascual y su alegría. Aquí, desde la tierra de los molinos, la música, la magia y la mitad. La tierra de Don Blas. ¿Y esto que suena que dice? Y otra vez, vuelve para tu corazón, para ti, mi amor. Pascual y su alegría, ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Toda, todos, toda! ¡Sí! Hoy quiero saber ¿Dónde está? Chica del baile que conocí, la chica del baile que fue mi amor, la chica del baile que conocí, la chica del baile que fue mi amor. Pero una noche me traicionó, bailando, bailando con otro amor. Y yo no puedo olvidarme de ti, de ti, chica del baile. ¡Yeah! ¡Vamos arriba! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Yo la guitarra! ¡Yo la guitarra maravillosa! ¡Dice! Se fue, se fue la chica del baile. Ella se fue a hacer cocinar. Se fue la chica del baile. Ella se fue a hacer el amor. ¿Y se fue? ¿Ah? Al entero. ¡Vamos arriba, bonita! palmas arriba, las palmas arriba. Ahora sí, esto es con mucho sabor. ¿O no? ¡Sigue! Y esto es un éxito, conocido por todo Chile. ¡Vamos a moverse! ¡Azúcar! ¡Una agüita! Agüita sabrosa de coco, agüita sabrosa de coco. Agüita sabrosa de coco, agüita sabrosa de coco. Bebe el agua que da mi coco, mientras escuchas mi cantar. Moviendo tu cuerpo me vuelves loco, con ansia ya sé que no seguirá. Agüita sabrosa de coco, agüita sabrosa de coco, agüita sabrosa de coco, agüita sabrosa de coco. ¡Hey! Moviendo esa cintura, así, con sabrosura, ¡Dice! ¡Vamos bailando todo Chile! Agüita para la sed, agüita para beber, tu cuerpo ya ve.